Ya estamos de regreso aquí en Health, Beauty and More. Con nosotros están los doctores Ana Bojórquez y el doctor Carlos Guerrero Tejeda de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Estuvimos hablando, explicándoles varias patologías que se pueden tratar a través de la luz, pero en especial este programa está dedicado para luz, para sanar el intestino, ¿verdad, doctores? Así es. Ahora, rápidamente, doctora, en cuanto a estos tratamientos, ¿qué tipo de pacientes se pueden beneficiar específicamente para el tratamiento de PBM abdominal? Hay excelentes resultados en el síndrome de intestino irritable, la colitis nerviosa, enfermedades de inflamatoria intestinal leve, distensión abdominal crónica, intestino permeable, intolerancias a los alimentos no diagnosticadas. A veces el paciente no tiene un diagnóstico, pero sí es intolerante. Incluso personas sin diagnóstico, pero con molestias. La luz tiene bondades buenísimas para ellos. Doctor Guerrero, también tratan personas con síntomas mixtos, ¿verdad? Efectivamente. La luz, ahorita mencionó la doctora cierto número de patologías, agrego un poco más. En general, regenera y ayuda a la salud en el sistema digestivo en general. Con esto te quiero decir que esa parte, no nomás en el intestino, también en todo el sistema digestivo, porque pues están conectados uno con otro. Ok. ¿Y los síntomas mixtos? Perdón. ¿Vienen siendo, por ejemplo? Sí, síntomas mixtos. Bueno, una persona que tiene una sintomatología digestiva, que además presenta, por ejemplo, insomnio, presenta irritabilidad, presenta cefaleas, presenta cuestiones de tipo neurológico, muchas veces tiene que ver con una intoxicación que permitió el intestino lastimado o inflamado, causó que llegaran al cerebro ciertas sustancias tóxicas que es lo que están causando todas estas sintomatologías. Ok, pues hay gente que de repente se queja y dice, todo me cae mal, me hincho con todo, siento que tengo un nudo en el estómago. Esos casos, ¿qué tal, doctor Guerrero? Es totalmente posible, es lo que decía, por eso la luz sí actúa a nivel del sistema digestivo en general. Todos esos síntomas que me dices tienen que ver tal vez con mala digestión, después mala asimilación y posteriormente mala eliminación. Los tres factores de la digestión están alterados. Entonces, todos esos factores, todos esos síntomas son causados por una alteración en su sistema digestivo. Excelente, doctor Guerrero. Doctora Bojórquez, de seguro, bueno, puede ser que nuestros radioescuchas se puedan preguntar, ¿y esto de la luz, estos tratamientos en PBM, sustituye los medicamentos? ¿Qué nos tiene que decir sobre el tema ese? Bueno, en realidad la PBM complementa, pero en muchos casos reduce la necesidad de fármacos que se usan como antiespasmódicos, antiácidos, analgésicos, sobre todo cuando el problema de fondo es celular, inflamatorio o funcional. Aplicamos la luz y el paciente, claro que puede dejar de tomar tantos medicamentos, tantos antiácidos, los dejan de necesitar porque se regula su intestino. Doctores, cuéntenos por favor, ¿cómo se aplica la PBM en estos casos? La luz infrarroja la aplicamos sobre región epigástrica, que es arriba, aquí donde termina nuestro esternón, en ganglios linfáticos, a veces también sobre el nervio vago, en cuello. Usamos protocolos cortos de 2 o 3 sesiones por semana, que estas son, 4 semanas o 3 semanas, dependiendo de las necesidades del paciente. Y para eso nosotros tenemos una evaluación clínica previa, la cual es sin costo. Los invitamos a que nos visiten, traigan todos sus estudios, laboratorios, lo que tengan, y aquí hacemos una valoración. Excelente. Entonces, el paciente habla, hace una cita, una evaluación completamente gratis. Sí. probablemente le piden algunos estudios, me imagino, y los tratamientos son muy nobles, ¿no? No son masivos, no pican, no duelen. No se calienta la zona. A nosotros nos gusta recibir al paciente juntos. Normalmente la consulta la damos al doctor Guerrero y su servidora juntos y revisamos lo que el paciente trae. Yo de inicio le digo, no gaste, traiga los laboratorios que tenga, traiga la información que tenga. Si algo lo necesitamos actualizar, entonces ya lo solicitamos. Excelente, excelente. Yo personalmente he tomado ya varios tratamientos con ustedes y pues soy testigo del gran éxito de estas terapias a base de luz. Estuve yo con un mega problema de insomnio, dormía 3 horas al día. Ahorita ya duermo las 8 horas y a veces más sin problema. Y en tiempos llegué a tomarme hasta 6 pastillas de melatonina para poder caer en el sueño, ¿no? Así es. Son excelentes, excelentes tratamientos. Doctor Guerrero, supe que tenía un paciente con colitis nerviosa, ¿verdad? Así es. Bueno, colitis nerviosa es una patología en la cual podemos pensar que está causada únicamente por el área neurológica. No, es una patología que es de doble vía. Es primeramente, de acuerdo a nosotros, una intoxicación que empieza en el intestino y afecta al área cerebral. De esa manera se presentan síntomas como eso, que es una colitis nerviosa que crece y crece porque se está autointoxicando con un colon que está permitiendo pasar toxinas al terreno sanguíneo. Y de esa manera llega al cerebro y el cerebro manifiesta dolor, cefaleas, migrañas, insomnio, muchas características de tipo psicológico se pueden llamar, pero están causadas por un problema biológico, muchas de ellas. Ok, excelente. Señores y señoras, estamos en Health, Beauty and More, aquí en Esquina 32 Radio. El tema de hoy, luz para sanar el intestino, PBM y salud digestiva. Regresamos después de esto. Manda a botar la prueba.

Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules. Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Gente bonita, estamos aquí en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz, Health, Beauty and More, su revista semanal, aquí con los doctores de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, la doctora Ana Bojórquez y el doctor Carlos Guerrero. Hemos estado tocando el tema de luz para sanar el intestino, PBM y la salud digestiva. Me imagino que ustedes, radioescuchas, hasta ahorita han de tener preguntas y con mucho gusto los pueden atender. No duden en marcar a los números que les voy a dar. Desde San Diego o Estados Unidos pueden marcar al 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México pueden marcar al 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp también pueden mandar un mensaje por WhatsApp si es lo que prefieren. Claro que sí, el número es el 663-406-0319, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el 11550 Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Para toda esa gente que nos sintoniza desde San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Imperial Valley, pues tienen un centro médico, una clínica de alta tecnología especializada en estos tratamientos a base de luz, y no hay muchos centros como este. Aprovechen que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad, doctores? Muy accesible, céntrico. Estos tratamientos a base de luz no son nada nuevo. De hecho, se vinieron desarrollando desde los 1960s y se han hecho muchos estudios, se han perfeccionado, ¿verdad, doctores? Es correcto. Así es que aprovechenlo, hagan sus llamadas, hagan sus preguntas, cualquier pregunta es buena. Y les informamos que, doctora, también pueden hacer evaluaciones a través de Zoom, claro, de sí. Videos. Sí, el paciente agenda una cita y nos dice, ¿sabes qué? Estoy lejos. Uh-huh. Y el tiempo que tiene en agenda lo usamos en Zoom. Uh-huh. Y podemos platicar, ahí cualquier estudio o excelente, o nos envía. Si alguien de San Diego, por ejemplo, no quiere venir todavía hasta no saber qué rumbo o qué decisión tomar, si es candidato o no, excelente, los podemos ver por Zoom, hacemos la consulta y de esa manera nos hace llegar toda esa información para evaluar si es candidato. Excelente, qué buen servicio. Otro caso, un paciente con distensión abdominal diaria. Doctor Guerrero, elabore un poquito sobre eso, por claro. favor. Además, les tengo que decir en cuanto a las consultas. La primera consulta no les cuesta un centavo. Vénganse para platicar, en ese momento les informamos todo lo que podemos hacer con ustedes y posteriormente se les da un diagnóstico. Yéndonos al caso de una distensión abdominal diaria. Bueno, son muchos factores. Por ejemplo, factores incorrectos en la nutrición. ¿Qué es incorrecto? Comer productos no nutritivos, muchos muy procesados, masticación incorrecta, hidratación incorrecta y cantidades incorrectas. Entonces, eso produce una inflamación abdominal. Puede ser estómago, puede ser intestino, puede ser colon, puede ser una inflamación debido primeramente a estos factores incorrectos de la alimentación. Esto lo llamamos alimentación, pero esta alimentación no nos sirve de nada. No nos nutre. Al no nutrirnos produce un proceso de putrefacción de los alimentos en el intestino, en el torrente digestivo, y esa inflamación va a causar una distensión abdominal permanente. Básicamente son hábitos incorrectos. que pueden causar todo lo que anteriormente enumeramos de patologías digestivas. ¿Y esto tiene estudios, doctores? Totalmente. Entonces, continúo. En estos casos, hacemos una sugerencia de cambiar esos hábitos, muy importante, y además la utilización de la PBM ayuda sin alterar la función normal, no es invasiva, no es molesta, la luz penetra por todos esos torrentes sanguíneos y linfáticos y va al punto de la lesión o de la zona cruenta, mejorando la oxigenación. Esa oxigenación elimina la inflamación y esa inflamación corrige el problema que nos está ocupando. Wow, excelente, excelente. Doctora Bojorquez, en cuanto a los estudios, ¿qué es lo que existe en estudios para todo esto? Sí, hay estudios sobre la PBM y lo que aportan en el sistema digestivo. Hay estudios que muestran que la PBM puede modular citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 6, y esto mejora la microbiota intestinal. También actualmente se investiga el uso en enfermedades importantes y difíciles de tratar, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa crónica, y el intestino permeable yo creo que es el más estudiado y el con el cual tenemos información científica aprobada para aplicarlo. Ok, para que nuestros escuchas sepan si son candidatos o no, ¿qué es lo que hay que saber? Pues, si padeces alguna inflamación abdominal, gases, cólicos, malestar después de comer, o te han dicho que tienes colitis, o simplemente esta comida no la trato, la trato de evitar porque me siento muy mal, pues es momento de acudir con nosotros a una evaluación médica integral, y aquí en PBM diseñamos protocolos personalizados para cada persona, combinados con fotobiomodulación, nutrición celular, estrategias de salud intestinal, consejos incluso de cómo comer, cómo masticar, cuánto tiempo tener, todo eso les puede ayudar. No tratamos síntomas, sino la causa, que es lo que le está causando problema al paciente. Ok. Voy a volver a dar los números telefónicos. Sí, señor. Porque estoy seguro que a nuestros radioescuchas quieren marcar y hacer sus preguntas. Desde Estados Unidos, 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México, 664-974-9396. 664-974-9396, y por WhatsApp, el número es el 663-406-0319. Por WhatsApp, 663-406-0319. Doctora, más o menos, ¿cuál es el proceso? ¿Se comunica el paciente o el radioescucha en este caso? ¿Hace algunas preguntas? ¿Hace cita? ¿Le atienden? ¿Nos puede explicar un poco el proceso desde el momento en que llaman? Sí, incluso el paciente, si no quisiera llamar, puede enviarnos un mensaje de WhatsApp, se agenda su consulta, y cuando viene con nosotros, hacemos una evaluación preoperatoria, el paciente sale de la consulta y tenemos un término de 24 a 48 horas para enviarle su protocolo, la propuesta de tratamiento que le podemos dar, y el paciente regresa a sus terapias ya programaditas. ¡Excelente! Doctora Ana Bojorquez, doctor Carlos Guerrero, muchas gracias por acompañarnos aquí en Esquina 32 Radio el día de hoy. Gran información de luz para sanar el intestino, PBM y salud digestiva, todo esto a tratamientos a base de luz. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¡Excelente! Nublados, días soleados, la playa, mi carro, mi manejar, mis amigos, la cerveza helada y solo platicar. Una tarde sería una guitarra, los consejos de mamá, carne asada.

50, una estación de Esquina 32 Radio. You are. Fronteras, Estéreo Baja, 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. I played all my cards, and

Estéreo Baja 1550. Más colino de K-Pop Stray Kids encabezó por séptima ocasión la lista de álbumes Billboard 200 con su más reciente disco Karma, debutando en el número uno de la lista, superando a la banda sonora de K-Pop Demon Hunters, convirtiendo a Stray Kids en el único artista en la historia de Billboard que ha situado todos sus álbumes en el primer puesto de la Billboard 200. Esto en 69 años de la historia de la lista. Impresionante. No le cambies. Estás en Esquina 32. Para el sur de California y Baja California, Estéreo Baja 1550. Thank you. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Cuenta con la música que quieres escuchar. Catch a full ride to drive. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550.

Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Thank you. Estéreo Baja 1550. Friday night and everyone's feeling blue. llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. Tijuana es más que una ciudad, es un estilo de vida, una mezcla de raíces, sueños, cultura y gente que transforma. Por eso es que Tijuana es la onda, un espacio en la radio que reúne la plática entre amigos, lo bonito de Tijuana con lo más valioso, su gente, orgullosa de su ciudad. Tijuana es la onda, viernes 5 de la tarde en Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Los mexicanos estamos perdiendo nuestras libertades. Con la ley espía, el gobierno de Morena tiene la capacidad de espiar tus conversaciones y rastrear tu ubicación sin la necesidad de que lo autorice un juez. Con la ley censura, pueden castigarte por pensar diferente a ellos, metiéndote a la cárcel hasta por 3 años. En el PAN seguiremos protegiendo la justicia porque tu libertad es un derecho, no un privilegio. Partido Acción Nacional. Sin Fronteras, Esquina 32 Radio. ¡Viva México! Estéreo Baja, 1550. ¡Viva México! En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo. Con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos. Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados. Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Desde La Baja, Estéreo Baja, 1550. Everything you are, you know. 1550. Rosalind Rockwood será el personaje que interpretará Lady Gaga en la serie Merlina, siendo una profesora de Nevermore, revelando 4 capítulos más de esta increíble serie para conocer el final de al menos esta temporada. Esperemos que Tim Burton tenga más cosas planeadas para este increíble personaje de la familia Addams. No le cambies. Estás en Esquina 32. Esto es Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550. We'll be right back. No te desconectes. Descarga nuestra app, búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Una estación de Esquina 32 Radio. We'll be right back.

Estéreo Baja 1550. Thank you. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Thank you. escucharnos en cualquier parte del mundo, descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. De Esquina 32 Radio. Thank you.

1550, una estación de Esquina 32 Radio. Jenny Rivera será homenajeada en su ciudad natal, pues será incorporada de manera póstuma al Salón de Fama de Long Beach City College. En reconocimiento a su carrera artística, perseverancia, espíritu emprendedor e impacto duradero en la música latina, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Tijuana, San Diego, Estéreo Baja, 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. What's getting back to me? Now who's this? para el sur de California y Baja California.